Comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Bienvenidos sean todos y todas. Llegamos a un nuevo informativo semanal continental, el número 95, ya terminando el mes de junio y iniciando lo que la cosmovisión indígena indica como un nuevo año, un nuevo ciclo. Soy Ayelen Correa Ruau y para esta semana vamos a hacer enlaces con Guatemala, Argentina, Venezuela, Honduras, Brasil y Chile. Un programa que expresa lo que están diciendo nuestros pueblos hermanos, la lucha por los derechos de los y las migrantes en Guatemala y Argentina, los derechos humanos y de las mujeres a una vida libre de violencia, el derecho al aborto en Venezuela, las personas privadas de su libertad en Honduras y los femicidios en Brasil y Chile. Quédense ahí, lo que viene son noticias alternativas de nuestra América. Nos vamos directamente a Guatemala con la compañera Lucía Ischú, porque con la consigna numeral Usaques Pueblo, nunca lograrán enjaular la vida, manifestantes se reunieron en la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, reclamando por los cientos de niños y niñas encerrados en jaulas en la frontera sur. Además, los manifestantes critican la actitud del presidente Jimmy Morales, que ha mantenido un silencio cómplice. Te escuchamos, Lucía. Un saludo a toda la audiencia del Sistema Continental de Noticias Latinoamericano. Soy Lucía Ischú, de Guatemala, de periodista independiente. Quiero enviarles pues, un saludo y contar un poco de lo que estamos viviendo en esta realidad muy parecida a la de toda Latinoamérica. Esta semana que acaba de pasar se vivió una de las crisis sin precedentes en la historia reciente de Estados Unidos y Centroamérica y Latinoamérica con el tema de la migración. Como pudimos observar, hubieron realmente acciones por parte de migración estadounidense que son totalmente repudiables, la detención y la separación de familias por medio del encarcelamiento justificado a partir de la migración que ha habido en Latinoamérica, en Centroamérica y especialmente en Guatemala. Muchas y muchos de los niños que se encuentran pues, en esas cárceles y en esas jaulas en Estados Unidos, en la frontera de Texas, son guatemaltecos. Tuvimos varios testimonios y varios audios de entrevistas con niños migrantes que fueron separados de sus padres y pues esta realidad generó mucha indignación y mucha molestia porque creemos que se vulneran todos los tratados internacionales de niñez, que se vulneran los derechos de la niñez, que se vulneran los derechos a los migrantes también, al asilo político y a muchas otras cosas y esto pues no le ha importado al gobierno de Trump. Ha sido realmente ha logrado ejemplificar esas políticas racistas, esas políticas excluyentes, desiguales y discriminatorias para todos los emigrantes del mundo. Entonces, pues esto generó en algún momento pues mucha molestia en Guatemala, pues el colectivo Usaques Pueblo convocó a una acción en frente a la Embajada de Estados Unidos para manifestar el repudio a lo que está sucediendo. Hola, soy Maynor Alonso de Usaques Pueblo, desde Guatemala. Gracias a Lucía y al Sistema Continental de Noticias. La manifestación del pasado 20 de junio frente a la Embajada de Estados Unidos fue en primer lugar porque nosotros consideramos que emigrar para la búsqueda de mejores condiciones de vida, salud, educación y trabajo no es un delito, y su criminalización expresada en perseguir, encarcelar, asesinar y separar familias constituyen violaciones a la dignidad humana de migrantes y la dignidad de nuestras hermanas y hermanos guatemaltecos que suceden allá. que están teniendo este problema en Estados Unidos. Realmente para nosotros es completamente repudiable la situación que viven nuestros hermanos migrantes, aunque el gobierno de Donald Trump haya dado marcha atrás en la disposición de separar a las familias, la política migratoria de cero tolerancia sigue vigente con prácticas violatorias de derechos humanos como deportaciones arbitrarias, encarcelamiento y persecución. Por eso fue que nos paramos frente a la embajada en un acto simbólico con velas, con algunos peluches y con envueltos en papel aluminio para simbolizar a los niños que están durmiendo también allá envueltos en mantas de térmicas de aluminio, y exigimos principalmente dos cosas. La primera, respetar y salvaguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en el territorio estadounidense sin importar su condición migratoria. Y la segunda, tener una perspectiva apegada a los derechos humanos respecto a la migración irregular y detener la persecución criminal. Posteriormente a esto, nos trasladamos al Ministerio de Relaciones Exteriores, que queda siempre pues en la misma calle, a unas cuadras de la Embajada de Estados Unidos, ya que considerábamos que el silencio cómplice que tiene el gobierno de Guatemala para poder proteger sus privilegios y su impunidad es criminal también. El gobierno de Guatemala está en estos momentos teniendo fuertes problemas con acusaciones de corrupción. El actual presidente tiene 5 denuncias por antejuicio, con las cuales está bastante cerca de perder su inmunidad y posiblemente en algún momento dejar la misma presidencia. Y la única excusa o la única estrategia que ha estado tomando es pegarse bastante al gobierno de Estados Unidos y al gobierno de Israel, y alimentar el conservadurismo guatemalteco a través de declaraciones religiosas y posturas recalcitrantes al respecto. Entonces, en el momento en el que se denuncia todo esto, el gobierno oficialmente sale a decir que respetan las políticas migratorias, y realmente esta es una pasividad que es totalmente adrede, es una pasividad que lo están haciendo para poder quedar bien con Estados Unidos. Entonces, para nosotros fue muy vergonzoso y salimos a exigir también dos cosas para el gobierno. En primer lugar, la renuncia de la canciller Sandra Jovell por su actitud pasiva ante las graves violaciones de los derechos humanos de Guatemala y guatemaltecos migrantes. Y en segundo lugar, que se le dé seguimiento y apoyo jurídico a los casos de repatriación de familias que han sido separadas, tanto para los adultos como para las niñas, niños y adolescentes que se encuentren separados, para lograr la reunificación familiar a la brevedad. Y esto fue el reporte de Guatemala. Un saludo al Sistema Continental de Noticias. Soy Lucía Ischú, periodista independiente del colectivo Festivales Solidarios. De Guatemala nos vamos a Argentina, porque ha habido una fuerte represión a la comunidad senegalesa que vive y trabaja en el sector de venta ambulante en el país. El senegalés Kane Serigne Dame fue brutalmente golpeado, hospitalizado y detenido, pasando la noche en una comisaría después de una fuerte represión por parte de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Infantería. Para esta semana compartimos la visión de uno de los pocos migrantes senegaleses que habla español, Alpha Diallo, que es vendedor ambulante y narra la situación económica y laboral que están enfrentando. También el testimonio de Epifanía Fanny Espínola, de la cooperativa Textil Miró de Buenos Aires, que forma parte de la comunidad paraguaya que reside en Argentina y que desde esta cooperativa, en un gesto de solidaridad migrante, confeccionaron chalecos identificatorios para los senegaleses que se dedican a la venta ambulante y la economía popular. Así que frente a la violencia y la represión, la solidaridad y organización de las oprimidas y oprimidos. Vamos a escuchar entonces estos testimonios. Hola, ¿qué tal? Soy Alfa. Alfa Yasso, me llamo. Soy acá en Argentina, soy trabajador ambulante, soy de Senegal. Bueno, estamos acá en Argentina hace mucho tiempo, pero la realidad ahora está re complicado para conseguir un trabajo, porque el Estado no da nada, ninguna oportunidad, está realmente complicado. hay mucha represión policial. No trabajamos a la calle, pero está re complicado. No tenemos laburo, no tenemos nada. Pero igual ahora entendemos, organizamos algo con unos sindicatos que se llama la CETEP para ver si no podemos tener una solución para mejorar la situación de inmigrantes senegaleses que viven acá en Argentina. Soy Fanny Epifanía Espínola de la cooperativa Textil Miró. Yo vivo aquí en el barrio Gabriel Miró de Lomas. Tenemos un centro cultural en el barrio y de ahí surgió la cooperativa. Soy costurera. Cada uno cosíamos en nuestra casa y a los vendedores ambulantes se le estaban echando de su lugar de trabajo y necesitaban una mano de todos los compañeros trabajadores. Y entonces se nos planteó que si podíamos colaborar con ellos, de hacer una pechera para la seguridad de ellos. Y gracias a Dios tuvimos ese privilegio de darle la mano. Y agradezco a todos los compañeros y compañeras que estuvieron en esto, de ayudarnos entre todos, porque trabajar en conjunto siempre es muy grande. Hicimos los chalecos para los vendedores ambulantes de los senegaleses. En estos momentos difíciles, por ejemplo, es muy difícil de conseguir gente, compañeros y compañeras voluntarias. Pero gracias a Dios nosotros tenemos compañeros y compañeras voluntarias que tuvimos que cortar las telas, diseñar y hacer los chalecos para estos compañeros que nos necesitan. Porque para eso estamos. Nosotros que somos de la economía popular, que cada vez más estamos firmes en estas cosas. Gracias a la agrupación estamos con todos los compañeros que nos necesitan. Ese es el orgullo mío que estoy contando. Porque el orgullo es de saber de cómo son los compañeros que se sacrifican. Se sacrifica y no se valora. Hoy, en estos tiempos que estamos, tenemos que valorarnos y llevar en cuenta los compañeros, por más que somos inmigrantes, porque yo soy inmigrante también, pero estoy luchando en este país, en Argentina, para que podamos salir adelante y también sacar adelante a los compañeros migrantes que están en este país, que son los senegaleses. También son sacrificados. Y ese es el motivo que nosotros reconocemos y tenemos el orgullo y el privilegio de ayudarle a estos compañeros. Nos vamos a Honduras, allí está la compañera Wendy Funes de Reporteros de Investigación, porque una misión del Comité Técnico contra la Tortura constató tratos crueles, inhumanos y degradantes contra personas privadas de su libertad o que son llevadas a centros de internamiento. Esta delegación que hizo la observación estuvo integrada por ciudadanos y ciudadanas suizos, guatemaltecos y el argentino Enrique Font del Mecanismo de Prevención de la Tortura de Argentina. Los privados de libertad, y esto también confirmado, no tienen otra salvaguarda clave que es la posibilidad de una comunicación telefónica para informar a dónde están. Esto es una obligación del Estado, debe poder explicar en qué lugar se encuentra para que alguien lo proteja. No tienen, por limitaciones presupuestarias, de personal, no hay una presencia de la defensa pública en los lugares de privación de libertad. Esto quiere decir que las personas privadas de libertad, si no cuentan con un abogado particular, no tienen asistencia inmediata en el lugar de detención. Pero incluso aquellos que cuentan con los recursos, no poder establecer una comunicación en donde indiquen que están detenidos, es la llegada de ese abogado, incluso particular o privado, también se demora. Llamativo también un incumplimiento del control médico antes de la audiencia judicial. O sea, llegan a las audiencias judiciales y tampoco ahí hay un control, una examinación médica. recibimos alegaciones sistemáticas y las confirmamos con abogados, las confirmamos con fiscales, de que incluso personas visiblemente lastimadas no acceden de manera rutinaria a un examen forense. Ya no examen médico, ahí ya es examen forense, ¿no? Personas que visiblemente lastimadas, jueces, fiscales y defensores no piden su control por forense. Esto en parte es lo que hace posible la tortura, porque justamente toda esta falta de controles genera que no haya consecuencias. Pero es más grave aún, porque en los pocos casos, poquísimos casos en que son detectados, en que las lesiones se documentan y algún fiscal decide o llevar adelante una investigación criminal, esas investigaciones criminales confirmadas por los fiscales no avanzan, enfrentan múltiples obstáculos y del pequeño número de las que avanzan en general hay una percepción generalizada que los jueces no las califican o tipifican como deben. Entonces digo, un fenómeno muy presente, muy poco detectado, de lo poco que se detecta menos aún documentado, de lo que se documenta aún mucho menos perseguido penalmente y sancionado, diríamos casi nada. ¿Y los malos tratos físicos más recurrentes que encontraron, cuáles son? En el momento de la detención encontramos golpes de puño con las armas de fuego y con las armas de fuego, patadas en el piso, patadas y golpes a personas esposadas, utilización de asfixia seca, o sea, la bolsa de plástico en la cabeza, utilización de asfixia en líquidos en general ni siquiera limpios, en letrinas, utilización de gas lacrimógeno adentro de la propia bolsa o directamente en la cara, en general golpes dirigidos a partes del cuerpo no visibles, pero cuando estos golpes son visibles probable que la incomunicación de esta persona no cumpla el plazo de 24 horas de ser puesta ante un juez, porque esperan que se le pase. En los penales, y en Ilama lo vimos directamente, lo que hay es condiciones absolutamente indignas e inhumanas de detención. Visitamos mire qué curioso, lo llamada área de reseña, que sería el área de ingreso del penal, donde las personas que ingresan tienen que ser clasificadas a ver a dónde van. Allí había mezclados procesados con condenados que estaban en el penal, jóvenes con adultos, y incluso en un espacio, uno los espacios eran muy similares, tenían 4 metros por 2.5. ¿Menores de edad, no? Jóvenes. Bueno, encontramos a dos que no nos queda claro si son menores de edad o no, son jóvenes sin duda, pero podrían hasta ser menores de edad, esa sospecha. No pudimos saberlo porque no estaban los legajos. Hay una cuestión muy muy grave que genera, diría, dos violaciones a los derechos humanos. Una es la incomunicación prolongada, de que las familias no saben dónde están sus detenidos, pero incluso el movimiento sin autorización judicial de personas entre centros de privación de libertad, donde además no están los legajos. El argumento por el cual no pudimos ver los legajos de estos dos aparentemente adolescentes fue porque no estaban en el lugar. Y le termino de decir, este lugar, 2.5 por 4 metros, en un lugar 9 personas, en el otro lugar 18 personas, obviamente dormían sentados, no había espacio, no salían de ese lugar más que un minuto y medio, entre un minuto y medio y tres, eso fue lo que estaban, para corriendo entrar a bañarse, tratados como por militares, o sea, ni siquiera por personal penitenciario, pero esa condición es absolutamente ya inhumana y degradante, y con a una persona que permanece, porque los entrevistamos, 7, 6 meses, 3 semanas en ese lugar, ya implica tortura. O sea, porque nos hicimos salir, yo ingresé al lugar y la temperatura agobiante, el olor insoportable, no se podía respirar, estando yo solo con la puerta abierta, lo sacamos para afuera. Imagínese estar días, semanas, meses metidos ahí adentro. ¿Y la motivación para estas torturas? ¿Han podido detectar qué motiva a los operadores judiciales a cometer estos tratos crueles e inhumanos? Creo que no me animaría a hacer afirmaciones en este sentido, porque no es que hemos colectado información en ese sentido. Lo que claramente hay es una política de persecución, lo que se conoce como política criminal, en donde los derechos humanos no aparecen, no claramente no tienen un lugar importante. vamos a la República Bolivariana de Venezuela. Allí tenemos un notiaborto por parte de Taroba Zúñiga Silva, de la Red de Información por el Aborto Seguro, porque varias organizaciones, incluidas la Araña Feminista y el Frente Cultural de Izquierda, tuvieron un derecho de palabra ante la Comisión de los Derechos de la Mujer por la Igualdad y la Equidad de Género de la Asamblea Nacional Constituyente, este órgano venezolano que está redactando un nuevo proyecto de constitución. La propuesta era hablar sobre la realidad del aborto en el país e incluirla en la nueva constitución. Vamos a escuchar entonces este notiaborto por Taroba Zúñiga Silva. No nos vamos a detener hasta que las condiciones materiales que obligan a estas mujeres a abortar en condiciones insalubres, hasta que estas condiciones materiales no cambien. Nosotros no vamos a detenernos en la lucha. Consideramos que la responsabilidad histórica de la Asamblea Nacional Constituyente es blindar nuestra constitución para que los derechos sociales, los derechos humanos del pueblo venezolano sean la conquista irreversible de la Revolución Bolivariana. Los derechos humanos son nuestros y el aborto lo tenemos que despenalizar nosotros. El derecho de las mujeres a ser irrevocablemente libres e independientes, como nuestra República, tiene que asegurarse en el texto constitucional. Necesitamos que ustedes, desde su comisión, nos ayuden a que la soberanía sobre nuestros cuerpos, el derecho a decidir si seguimos o no con un embarazo no deseado, no tenga en la Constitución una traba legal. Nosotros vamos a dar la pelea por la despenalización y la legalización del aborto en todos los ámbitos por la urgencia del momento. El aborto hay que despenalizarlo y legalizarlo ahora en revolución y en condición de las condiciones materiales que enumeramos al comienzo de esta intervención. La situación de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres venezolanas en este momento es crítica. La Asamblea Constituyente no tiene la posibilidad de generar las condiciones materiales que restablezcan la circulación de anticonceptivos en el país. No podemos hacerlo, pero tiene la potestad de modificar los artículos que impiden la despenalización del aborto. Cuando el aborto se despenaliza, no se convierte en un método anticonceptivo, como falsamente se difunde por ahí. Lo que pasa es que disminuye las tasas de mortalidad materna en más de un 30%, como el caso de Uruguay, que disminuye en 37,8%. La revolución tiene que prever las consecuencias que este periodo va a tener en el futuro. No vamos a poder hablar de revolución si las tasas de mortalidad materna siguen aumentando. No vamos a poder hablar de revolución si la decisión soberana de no continuar un embarazo debe realizarse en condiciones insalubres e inseguras para por seguir legislando en función de ideales y no de la realidad concreta, compañeros. El Estado debe garantizar la asistencia y la protección integral de la maternidad voluntaria. También se debe contemplar el derecho de las parejas a no concebir hijos si no quieren hacerlo. Estamos exigiendo la modificación del artículo 76 de la actual Constitución. Nosotras no les estamos pidiendo algo extraordinario. Lo extraordinario va a suceder allá afuera, cuando las tasas de mortalidad materna bajen. Eso es lo extraordinario. Nosotras hicimos horas de cola para votar que la Constituyente fuera aprobada. Compañeras de nuestro colectivo en Mérida que saltaron trocha. Dieron la pelea, nosotros dimos la pelea para que la Asamblea Nacional Constituyente fuera aprobada. Y llevamos años sosteniendo con nuestro cuerpo la revolución. Nosotros exponemos nuestro cuerpo, nosotros trabajamos en función de esto. Consideramos que nuestras demandas tienen derecho para fijarse en el texto constitucional. Nosotros no queremos que las mujeres sigan muriendo, nosotros ponemos nuestro cuerpo por esta patria. Sobrevivir a un aborto clandestino en este país no es un privilegio de clase. Y nosotros no podemos sostener esos privilegios. Nosotros somos una revolución bolivariana. No podemos tener privilegios de clase de ningún género. Y no podemos ser cómplices de esa situación. No podemos hablar. Por eso, bueno, nosotros venimos a solicitarle esa modificación. El artículo 76 es el artículo que principalmente condiciona la imposibilidad de legislar en función del aborto. El artículo 76 considera la protección de la vida desde la concepción, que es un término religioso, un término que no existe. Nosotros estamos pidiendo que considere la protección de la maternidad voluntaria. Además, el derecho de las parejas a no tener hijos. Son dos modificaciones en ese texto y apuntar un capítulo de derechos sexuales y reproductivos que ya va a comentar. Pero eso es lo que nos comentábamos, es una modificación extraordinaria. Pero las consecuencias que se puede tener, si son extraordinarias. Nosotros pedimos, exacto, que se proteja la maternidad voluntaria y se proteja el derecho, la Constitución dice que se protege el derecho de los venezolanos y las venezolanas a decidir el número de hijos que quieran tener y el derecho a no tener hijos. Wow. De Venezuela nos vamos a Brasil. Allá está la compañera Diliani Justino de la agencia Pulsar, porque un levantamiento del Consejo Nacional de Justicia de Brasil dijo que a finales de 2017 casi 11.000 procesos de feminicidio aguardaban juicio en los tribunales estatales de justicia. El número representa más del doble del registrado en 2016. Importante destacar que, según Naciones Unidas, Brasil es responsable del 40% de los delitos de feminicidio en América Latina y ocupa el séptimo lugar en el mundo entre las naciones donde más mujeres son muertas en casos relacionados con la violencia de género. Vamos a escuchar entonces a Diliani Justino de la agencia Pulsar sobre este tema. Ao final do ano passado, um total de 10.786 processos de feminicídio, assassinatos de mulheres em função do gênero, aguardavam julgamento nos tribunais estaduais de justiça do Brasil. O dado é de um levantamento do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. O número é mais do que o dobro do registrado em 2016, que foi de 5.173. Quase metade dos casos pendentes na justiça em 2017, ou 4.925 processos, correspondia a um único Tribunal de Justiça, o do Paraná. Curiosamente, o estado é também o que mais proferiu sentenças relacionadas a casos de feminicídio no ano passado, somando um total de 2.872. Em todo o Brasil, foram emitidas 4.829 sentenças em 2017, o que representa a conclusão de quase 3 mil processos a mais do que os solucionados em 2016, que foram 1.942. Em todo o ano passado, estados como Alagoas, Amazonas, Amapá, Ceará, Paraíba, Roraima e Sergipe solucionaram menos do que 5 casos de feminicídio cada um. Os magistrados da Bahia e do Piauí, por sua vez, não solucionaram qualquer queixa. Em relação a novos casos entrando nos tribunais de justiça, o número mais que dobrou entre 2017 e o ano anterior. O CNJ advertiu, no entanto, que um número baixíssimo de casos de feminicídio registrados na justiça, especialmente em 2016, indica uma evidente subestimação das ocorrências. Segundo o órgão, um dos fatores para a imprecisão dos dados é a dificuldade que muitos tribunais enfrentam para registrar corretamente as ações de feminicídio em seus sistemas, principalmente porque o crime passou a ser tipificado como hediondo recentemente. Além disso, de acordo com as Nações Unidas, o Brasil é o responsável por 40% dos crimes de feminicídio na América Latina e ocupa o sétimo lugar no mundo, entre as nações onde mais mulheres são mortas em casos relacionados à violência de gênero. Diliani Justino, da Pulsar Brasil. Vamos chegando ao final de nosso informativo semanal continental, pero antes vamos irnos a Gualmapu, Chile. Allí está el compañero Diego Vilches, de Radio Curruf, porque se han dado manifestaciones en distintas ciudades de Chile exigiendo justicia por el caso de Ginny Sandoval y sus tres hijos, que fueron asesinados, recordemos, y luego incendiada la casa donde vivían con sus cuerpos dentro. Organizaciones de derechos humanos, Ni Una Menos Chile y los medios de comunicación alternativa denuncian que no hay ningún avance en la causa por su esclarecimiento. Vamos entonces a escucharte, Diego, con este reporte. Gracias, Ayelen. Así como tú dices, el pasado 22 de junio se llevó a cabo a nivel nacional una marcha por justicia para Ginny Sandoval y sus tres hijos. Recordar que ellos fueron asesinados en la población San Antonio, de acá de la ciudad de Temuco. Se llevó a cabo esta manifestación a nivel nacional desde Arica a Punta Arenas, pasando por Concepción, Las Cabras y también la ciudad de Temuco y Valdivia. En este contexto se llevaron a cabo innumerables acciones de solidaridad como velatón, pintatón, funas y también marchas. En la marcha realizada en la ciudad de Temuco hablamos con Eric Sandoval, hermano de Ginny Sandoval, que nos explica las acciones que se están llevando a cabo. Mari, estamos en la marcha por Ginny Sandoval. Estamos con su hermano, que nos va a contar un poco de las acciones que se están realizando actualmente. Hola, saludos, soy Eric Sandoval, hermano de Ginny. En este momento nos encontramos caminando por Capulicán, en esta marcha tan linda que se está haciendo nacionalmente, a nivel nacional. Se agradece a la gente que vino, que nos está apoyando acá. Invito igual a la gente que acompañe esto, que se vienen más marchas. Esto no va a parar hasta que tengamos respuesta sobre el asesinato de mi hermana con sus niños. Lo insto a participar, a unirse a esto, que que para todos acá Temuco, vecinos, familiares, amigos, nos interesa el apoyo de todos ustedes. En este momento queremos manifestar frente de PDI, vamos a estar un rato acá gritando y dando a conocer nuestras molestias hacia fiscal y PDI. Cuéntanos, ¿qué ha hecho el fiscal ahora? ¿Qué es lo que no ha hecho? El fiscal no ha hecho nada, de partida no ha hecho nada. Dice que tiene cero respuesta hacia nosotros, que esto está como empezó, que está como el primer día que mataron a mi hermana al año 6 meses que llevamos. No tenemos respuesta, estamos en cero según él. La familia de Ginny Sandoval exige el cambio del fiscal que ha estado a cargo del caso hasta este momento sin resultado alguno, Jorge Mandiola, y además la instalación de un juez dedicado exclusivamente al caso de Ginny Sandoval. Este ha sido el reporte para el Informativo Continental, Diego Vilches, Radio Gurruf, Gualmapu, Chile. Hemos llegado al final de nuestro informativo. Agradecemos los enlaces con Guatemala, Argentina, Venezuela, Honduras, Brasil y Chile. Esperamos que hayan sido de utilidad para todos y todas y les esperamos la próxima semana. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-sixi, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.